Soy Ariana Laís Rueda, estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Seguimos este recorrido y nos vamos a hablar con Marci Sánchez, quien se da entrevistada ahora, desde ahora, por Ariana. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Bueno, internacionalmente hablando, el reconocimiento de los derechos humanos en leyes nacionales e internacionales, las relaciones patriarcales han sido realmente un significado muy importante como cambio de paradigma en las relaciones de poder entre actores sociales y Estado, obviamente entre los pueblos de la región y del mundo. Realmente pues son luchas sociales que nos reiteran a través del tiempo y para nosotros significa una garantía legal para asegurar la plena inclusión social, la política, la cultural, entre nosotros como hombres y mujeres, y viene siendo una dinámica cotidiana en nuestra sociedad, tal como es esa herencia que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, donde convertimos la historia de esas violaciones a derechos por el Estado y también por particularidades, así como el reto de asegurar la plena justicia social e igualdad venezolana. Como venezolana tengo la visión de que el logro de sociedades respetuosas de los derechos humanos es una exigencia vigente para los estados, para nosotros como país, a nivel mundial e incluso para el conjunto de nuestros pueblos, logrando una plena sociedad igualitaria para todos. Es una simple visión. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Bueno, acá me pone un poco la situación difícil, ¿no? Porque, bueno, las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, maltrato en que hemos sido sometidas algunas y miles de mujeres en el planeta, me incluyo por el simple hecho de que soy mujer, ¿no? Además de que ya no es solo Venezuela. Acá se pone en evidencia la necesidad y la exigencia moral y económica a nivel mundial, especialmente latinoamericano. La patria grande ha sido realmente víctima de una crítica situación social y económica. Entonces el llamado a nuestros camaradas, a nuestros caballeros, a nuestros hombres de nuestra patria grande, es a que nos permitan a sumarnos como mujeres a este proceso de desarrollo y democrático de los países, que se nos continúe permitir descubrir las variaciones de los papeles y significado de los roles sexuales en las diferentes sociedades y periodos, ¿por qué no? Así como ustedes lo han hecho como hombres hasta este siglo XXI, permítanos a nosotros también como mujeres, comprendiendo así de que ambos géneros podemos llegar a representar al orden social y también promover nuestro cambio. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? Bueno, los jóvenes juegan un papel muy importante en la sociedad actual, así como todos los sectores, toda característica, así como los abuelitos de tercera edad, como los niños, como las personas con discapacidad. Es importante también realzar la juventud, ¿no?, como papel importante en nuestra sociedad actual. Acá, permíteme hacer mención a un colectivo que impulsa a un gran amigo de Argentina, Marcelo Camejo. Él recientemente ingresó también como miembro en CONAICO. Tenemos apenas unos meses de iniciación en un movimiento que se llama Movimiento de Unidad Latinoamericana, Alma y Lucha. En este, soy miembro principal con el camarada mencionado, así como también con miembros de Nicaragua, de Chile, de Brasil, de Cuba, y bueno, así nos vamos sumando solo países latinoamericanos. Acá precisamente, por ser nuestro fin, la Unión Latinoamericana, nos estamos enfocando en incluir principalmente la juventud. Por eso es que se me hace idóneo hacer mención de este proyecto en esta pregunta, porque, o sea, no es cosa fácil, pero sí hemos estado creando una de que otra estrategia para consolidar que estos chicos de edad media, vamos a decirlo, ¿no?, los jóvenes, nos acompañen, prevaleciendo siempre la educación como motor de transformación de la sociedad en todos los sentidos. Cuando los niños y niñas y los jóvenes reciben una educación equitativa y de calidad, se trabaja por un mundo más justo y se lucha para que tengan una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces, es la visión de este movimiento a partir de estrategias, a partir de dinámicas por las diferentes plataformas, por Facebook, por Twitter, próximamente por Instagram, es decir, poco a poco vamos creciendo. Vamos a consolidar jóvenes que son realmente el futuro de un país y son el presente. Mucho de lo que ellos puedan hacer por un país en sus años adultos dependerá de lo que piensan hoy, sientan y hagan hoy. Entonces, es un proyecto bonito. Realmente con esto atribuyo a que sí, los jóvenes son importantes para la inclusión de la sociedad y cómo incluirlos. Realmente, como te digo, tenemos que tener claro algo muy importante. Los patrones de incorporación de los jóvenes a nuestra sociedad cambian de forma sustancial en los últimos tiempos y seguirán cambiando, de eso no hay duda. Por lo que tradicionalmente el acceso al mundo adulto va a ir representando la emancipación, la seguridad, la estabilidad social, así como también un primer paso para ir consiguiendo una mayor calidad de vida. Este acceso se hacía a través de la independencia económica que da el trabajo, elemento que nos aseguraba los mínimos para hacer una vida independiente y autónoma de estos chicos. Hoy en día me entristece realmente hablar de esto como venezolana, desde nuestro país, ¿no? Lamentablemente nos perdemos de ello, de esta visión, de este proyecto, de la inclusión de nuestros jóvenes a un 100% en la sociedad. Ya que todos saben, bueno, por la situación país, se nos escapa de las manos balancear esta política. Por la juventud que se nos ha ido a otros países. Sin embargo, como venezolana, continúo apostando a la inclusión de la juventud a nivel latinoamericano y, por qué no, mundial. Son sumamente importantes estos jóvenes para que nosotros sigamos en la lucha. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Claro, claro que sí, totalmente. El poder de decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida sexual, es un derecho humano y básico más que todo. Ser quienes somos, vivir como vivamos, tener derecho a tomar decisiones sin miedo, violencia o discriminación, viene siendo lo primordial y lo importante para nosotros como género. Sin embargo, en mayor parte de nuestro mundo se nos sigue intimidando, se nos sigue discriminando y se nos sigue deteniendo como mujeres solo por tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. En muchas partes de América he evidenciado, últimamente se ha observado, más que todo en Latinoamérica, que no le proporcionan anticonceptivos a muchos de nuestras mujeres porque no tienen el permiso de sus esposos, de su pareja, de su novio, y es algo como que acá en Venezuela no se ve eso, realmente. Nosotros aquí prácticamente nos distribuyen, incluso hasta gratuito, pastillas anticonceptivas y todo aquello para prevenir embarazos no deseados. Realmente es nuestro cuerpo. Conocer nuestros derechos de vida es lo primordial. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Bueno, acá en Venezuela la inclusión de las personas con discapacidad ha sido algo prioritario, así como también la de los niños y niñas y los abuelitos de la tercera edad. Las personas con discapacidad, más que todo, son tomadas en cuenta en actividades cotidianas y así debería ser en el mundo. En Latinoamérica, en todo el planeta, animarla a que tengan roles similares a los de sus compañeros que no tienen una discapacidad, que es algo complejo, donde implica involucrar a muchas personas especialistas en ello. No es más que simplemente animar a las personas, y necesario garantizar esas políticas y esas prácticas adecuadas vigentes en las comunidades, en las organizaciones, en entes públicos para lograr la inclusión de estas personas. La inclusión debería llevar a una mayor participación en roles y en actividades de la vida, ocupación que son socialmente previstos, como ser estudiante, trabajador, amigo, ser parte de una comunidad, paciente, esposo, pareja o padre. Acá en Venezuela nosotros lo hemos aprendido, porque anteriormente no lo veíamos así, eran totalmente discriminados y no veíamos a estas personas como uno más que podía aportar para nuestra sociedad. Hoy en día sí, tenemos una ley, incluso ley especial para nuestras personas con discapacidad, socialmente refiriéndonos. Aplicamos actividades previstas también, incluyendo participar en actividades y utilizar recursos públicos como lo es el transporte, la biblioteca, desplazarse de una comunidad a otra, recibiendo la atención médica adecuada y relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día. No hay discriminación para estas personas. Acá en Venezuela no hay discriminación para este tipo de personas. Son tratadas especialmente, no son personas especiales, son tratadas especialmente porque así lo establece una ley. Incluso yo creo que ya si la ley no existiese, ya nosotros estamos aprendiendo y estamos aprendidos a cómo nosotros vivir con estas personas con discapacidad. ¿Cómo incluirías a la juventud en el mundo actual? Sí, claro que sí. La política suele considerarse realmente como un espacio para hombres y mujeres con experiencia política, ¿no? Pero aunque a menudo venimos observando a los jóvenes como desventaja por no acumular la experiencia, el tiempo, para presentarse como concejal, diputado u otro cargo político, y por qué no como presidente, los jóvenes son sistemáticamente marginados. Eso todavía lo observo acá en el país, debido a la corta edad para la política, para ejercer política, ¿no? Pero si no le damos esa figura política como diputado, como concejal, si nos abren las oportunidades y se nos abren las puertas para llegar a ser líderes políticos, en un futuro. Son enormes las oportunidades. Acá somos muchos los Robert Serra. Se nos multiplicaron después del asesinato de este joven aguerrido que venía con todo, un estudiante de Chávez realmente, con gran amor a la patria. Así como Robert Serra, así nos persiguen muchos, desde federaciones escolares, desde los liceos, desde federaciones universitarias. Son muchos los jóvenes, son muchos los Robert Serra. De este modo que el aumento de la participación política de estos jóvenes que aún nos acompañan en este país y que aún dan toda la batalla por nuestro país, beneficia indudablemente a la sociedad y a su conjunto, a su entorno. La presencia de jóvenes en puestos de toma de decisiones realmente nos beneficia a todos como ciudadanos indudablemente. Sí, claro que sí. Acá en Venezuela contamos con el Reglamento Especial para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria. Este estipula que las postulaciones para las elecciones de diputados y diputados, alcaldes, gobernadores, deberán ser de una composición paritaria y alterna de un 50%, 50 y 50 para cada sexo, especialmente en las elecciones de la Asamblea Nacional. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador.